Locuciones para vídeos contribuyen a captar la atención y a despertar el interés. En el año 2019, el 80% del tráfico de Internet será vídeo online. El vídeo conecta directamente con las emociones. Si al vídeo le pones voz, aumentas la eficacia del mensaje. La comunicación verbal, el tono, timbre, entonación de la voz, supone el 38% de la efectividad en la comunicación. En función de tu actividad, puedes usarlo en las presentaciones y bienvenidas, en el catálogo de productos o servicios, en los tutoriales y consejos, en vídeos testimoniales, con tu propia voz.